Ahí estamos trabajando. Hemos tenido un fin de semana muy agitado por el tema de los incendios. Estuvimos colaborando mucho ahí con los bomberos, Nos Defensa contaban los Civil. funcionarios que el Club Villa Unida Hemos estaba ahí estado al pie presentes. del cañón. Sí, ha sido un gran orgullo para nosotros, para la familia del club, poder colaborar con nuestra comunidad de ¿De esta manera. qué acciones participaron, Mati? Mira, nosotros cuando esto empezaron los incendios y demás, creo que fue el día viernes o el jueves. El Estoy un poco perdido, jueves perdón. estuvo en la, el jueves a la noche en la cumbre, el Bueno, ahí viernes, empezó. digamos, Cuando ya veíamos que se venía hacia acá y Jardino se estaba preparando, el cuartel de bomberos, Defensa Civil y demás, bueno, nosotros desde el lugar que teníamos, ofrecimos el club para lo que hiciese falta, incluso para darle de comer a los bomberos y ofrecer el espacio, digamos. Tenemos un espacio que es muy aprovechable y me parece que en situaciones como estas, las instituciones deben estar presentes. Así fue que nuestra cocinera en ese momento se ofreció para hacerle la comida a todos los bomberos o para hacer de comer lo que haga falta. Esto mismo se los trasladé al jefe de bomberos, a Eduardo Molinari. Y bueno, el mismo viernes a la noche nos solicitaron a ver si podíamos dar una mano. Y ahí mismo, en un ratito, nos juntamos 5 o 6, la bufetera, parte de la comisión, un par de profes, e hicimos unos 70 sándwiches. Bueno, de hecho se nos cortó la luz, hubo que poner vela, estuvimos fritando milanesa con celular. Bueno, el viernes a la noche trabajamos de esa manera, un poco con grupo electrógeno, un poco con celular, y bueno, pudimos hacer esos sándwiches. El sábado ya se puso bastante más crítico, Ya pasó para Jardino, ya digamos. estaba en Jardino, estábamos trabajando acá. Junto con un par de profes armamos un puesto de hidratación cerca del bosque, digamos, en la curva antes de llegar al bosque, antes de llegar al campo de Suriaga, ahí armamos un puesto de hidratación. Y así que ahí estuvimos trabajando todo lo que es el sábado a la tarde. Y ese mismo sábado a la tarde nos pidieron si podíamos hacer la comida para... Eran 240 raciones. A lo que, bueno, nos asustamos un poco primero porque no, la verdad que no teníamos No tenían, experiencia. claro, no tenían. No, la verdad que para darle de comer a 240 Claro. personas no teníamos experiencia. Bueno, así que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el club. Escribí esta inquietud que teníamos y en 15 minutos había más de 30 personas Sí, lo para colaborar en el escuché. club. Fue increíble, increíble. Por eso te digo, hasta me emociona, me pone muy contento. Esta familia que se ha formado en el club nos llena de orgullo.